La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Se espera cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 53 grados, mínimas de 37. En algunas áreas va a estar muy nublado y en otras muy soleado, o sea que va a estar parcialmente soleado, ¿no? Tenemos un viento en estos momentos que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 10 millas. Tenemos también una probabilidad de precipitaciones de un 34% en algunas áreas. Para el día de mañana, martes 10 de mayo, Día de las Madres en México, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 41, con cielos muy soleados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de precipitaciones de un 11%. Para el próximo jueves, 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 48, con cielos muy soleados. Y para el viernes, máximas de 62, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 20% para el día viernes. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día domingo aumentan las temperaturas y en la próxima semana ya vamos a estar sobre los 80 grados, así que máxima. Así que prepárense que ya se vino el calorcito, al parecer. Hoy es el día que vamos a tener más fresco, pero ya vienen tiempos mejores, como dice la canción de Yuri, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les tenemos es importante para mucha gente que vive aquí en Estados Unidos, porque el presidente Biden anuncia un programa para ofrecer internet de bajo costo. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este día que 20 compañías de internet han aceptado ofrecer un servicio con descuento a las personas con bajos ingresos, que es un programa que podría hacer que decenas de millones de hogares tengan derecho a un servicio gratuito a través de un subsidio federal ya existente. El paquete de infraestructura de $1 billón aprobado por el Congreso el año pasado incluye $14,200 millones de financiación para el programa de conectividad asequible, que proporciona subvenciones de $30 mensuales, que son $75 en las zonas tribales, el servicio de internet para millones de hogares de bajos recursos. Con este nuevo compromiso de los proveedores de internet, cerca de 48 millones de viviendas serán elegibles para planes mensuales de $30 para 100 megabytes por segundo. O una mayor velocidad, con lo que el servicio de internet se pagará totalmente con la subvención del gobierno si se contratan con uno de los proveedores que participan en el programa. Durante su candidatura presidencial y con el impulso del proyecto de ley de infraestructura, Biden hizo de la ampliación del acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales y de bajos ingresos una prioridad. El mandatario ha hablado en repetidas ocasiones sobre las familias de bajos ingresos que tuvieron dificultades para encontrar una conexión Wi-Fi fiable para que sus hijos pudieran participar en la escolarización a distancia y completar sus tareas a principios de la pandemia del coronavirus. Lo que dijo el presidente demócrata en un acto de la Casa Blanca el mes pasado, en el que se rindió homenaje al maestro nacional del año, fue lo siguiente: si no lo sabíamos antes, lo sabemos ahora. El internet de alta velocidad es esencial. Y si es esencial, sobre todo pues se ha visto hoy en día, mucha gente todavía pues trabaja desde casa como su servidora y pues se necesita de internet, ¿no? Y entonces los jóvenes que pues tuvieron que estar desde su casa asistiendo a las clases virtuales, pues necesitaban también de internet, y no un internet pues que sea bajo, porque si no pues no les permitían poder conectarse, ¿no? Entonces pues sí, es una buena noticia, ¿no? En otra información que está pues medio fuera de lo común, Se trata del logo de Avatar, el logo de Avatar 2. Está generando burlas a pesar de corregir pues la ridiculizada fuente de Papyrus y que dicen pues que sabían que andaba algo mal, ¿no? Avatar corrigió la fuente de su logotipo para las próximas secuelas, pero todavía le causa dolores de cabeza a los fans del cine. Tras su estreno en el 2009, si ustedes vieron la película de Avatar cuando salió, fue en el 2009, que es una película de James Cameron, y fue objeto de burlas debido al uso de fuente Papyrus en su logotipo. Y esta burla se intensificó después de un sketch de Saturday Night Live en el 2017. Ryan Gosling interpretó a un hombre obsesionado por la decisión creativa de usar una fuente de computadora predeterminada para el título de la película de fantasía. Entonces ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar en YouTube si buscan el video de Saturday Night Live en el 2017 acerca del Avatar, ¿no? Bueno, simplemente resaltó Avatar, hizo clic en el menú desplegable y luego seleccionó Papyrus al azar. Dice su personaje sobre el diseñador gráfico de la película, como un niño desconsiderado que vaga por un jardín arrancando hojas por el camino. Un año después, la cuenta oficial de Twitter de Avatar presentó un nuevo logotipo y se había eliminado por completo la fuente Papyrus. El mes pasado, el logotipo oficial de la próxima película, Avatar The Way of Water, se lanzó con una fuente por completo diferente. Sin embargo, no todos los fans están contentos con el nuevo logotipo y se sienten frustrados debido al kerning, que es el espacio pues entre las letras. No sé si ustedes se fijan mucho, yo sí, porque yo también pues hago diseños. Entonces, cuando tú ves el nombre de alguna compañía o algo, ¿no? Y alguna letra está demasiado separada o se ve que está más separada que las demás. Bueno, a este detallito es el que les ha molestado a la gente, ¿no? Este es el kerning, ¿no? Que es el espacio entre las letras. Y este problema es más notable cuando se miran pues las dos letras finales. Hay un espacio entre la A y la letra R que causa frustración entre un contingente de fans. Una vez que se señala, pues es difícil no ver que la película en esencia parece llamarse Avatar The Way of Water. O sea, es como si dijera Avatar, o sea, después la R, como que Avatar R, The Way of Water. Entonces, no usaron papiro. Lo que escribió el artista KLT Webster en Twitter, dijo, bueno, no usaron papiros, pero aún así sí se olvidaron del Kern. Por favor, estas son películas de miles de millones de dólares, como diciendo, no pueden hacer algo mejor. Kevin M. Wilson agregó, esa R no quiere tener nada que ver con esto. Y Mark Engler bromeó, no puedo esperar a ver Avatar. Pues la verdad es que pues ya lo corrigieron, ¿no? Cameron ha trabajado arduamente en las cuatro secuelas de su éxito de taquilla en el 2009 durante varios años, y en el 2020 reveló que estaba aliviado de ver que Avengers Endgame ganó tanto dinero como prueba demostrable de que la gente seguiría yendo a las salas de cine. El director reveló antes por qué le tomó tanto tiempo comenzar a filmar las secuelas. Culpó a la tecnología de captura de movimiento bajo el agua, algo que afirma que nunca se había hecho antes. Y las secuelas de Avatar reunirán a Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver, junto con los nuevos miembros del reparto, Kate Winslet y Vin Diesel, Jermaine Clement, Michelle Yeoh y Eddie Falco. Avatar The Way of Water se estrenará en cines el 16 de diciembre de este año, antes de la Navidad. Entonces, pues ahí ya está el trailer de la nueva película, el cual se muestra antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entonces, bueno, pues vienen varias películas. Qué curioso, ¿no? Cuando alguien quiere ver un error, lo va a ver. Y pues sí.

9 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, en el segmento del día de hoy te voy a hablar cómo puedes evitar de que aparezca el hongo pues más conocido, que es el pie de atleta, ¿verdad? Cómo puedes evitar que te suceda, ¿no? El pie de atleta u hongo en el pie, Tinea pedis, así es el nombre real, es una infección fúngica que suele originarse y desarrollarse entre los dedos del pie. Esta afección no debe confundirse con la onicomicosis, que ocurre cuando el hongo infecta, pero se limita a las uñas del pie, no entre los dedos. El pie de atleta se caracteriza por producir una erupción rojiza y escamosa que suelen comenzar entre los dedos y en algunos casos incluso se puede apreciar ampollas o úlceras. Esta infección puede afectar un solo pie, ambos, y también propagarse a la mano, especialmente si te rascas, ya que es contagiosa y suele transmitirse por pisos, ropa, toallas o superficie que estén contaminadas. Normalmente ocurre por usar también calzado o calcetines ajustados o húmedos durante mucho tiempo, especialmente en temporadas de calor y humedad. Aunque existen cremas antimicóticas de venta libre para ayudar a controlar el pie de atleta, también puedes recurrir pues a recetas caseras y cuidados higiénicos para prevenirlo. El primero, ajo o cebolla. El ajo y la cebolla pertenecen al género Allium. De hecho, el ajo es el Allium sativum y la cebolla es Allium cepa. Sepa la bola, ¿no? Además de compartir un característico aroma y sabor, tienen propiedades medicinales en común. El ajo cuenta con una larga tradición medicinal, al punto que las personas lo usaban en un principio como remedio y no como alimento. Diferentes investigaciones se concentraron en estudiar los efectos de uno de sus compuestos, el ajueno, que le confiere su particular olor y sabor. El ajueno se le atribuyen propiedades antifúngicas, incluso existe evidencia que respalda sus efectos positivos contra el pie de atleta. Y para utilizarlo, pues solo debes triturar de 3 a 4 dientes de ajo y mezclarlos en un recipiente de 1,5 a 2 litros de agua. Y hay que remojar los pies durante 20 a 30 minutos en esa solución, hasta dos veces al día. Tras una semana, los expertos aseguran que se empezará a ver un progreso. Entonces hay que remojar tus pies durante 20 a 30 minutos en esa solución en la que trituras 3 o 4 dientes de ajo y los mezclas en un recipiente con 1,5 litros de agua, ¿no? O 2 litros. Y lo tienes que hacer dos veces al día o lo puedes hacer hasta dos veces al día, con unos también está bien. Tras una semana vas a ver un progreso. Hay que tener precaución también porque el olor a ajo puede ser duradero y difícil de eliminar. La cebolla posee alicina y alina. Estos son compuestos responsables de sus efectos antibacterianos y antifúngicos, ¿no? De forma similar, al baño de pie con ajo, puedes procesar una cebolla para obtener su jugo. Puedes empapar en algodón para aplicar sobre la zona dañada. Este procedimiento pues debe realizarse con los pies limpios. Y tras dejar actuar el jugo de cebolla durante unos minutos, pues debes retirarlo con agua tibia, secar bien y colocar talco para prevenir la humedad. También puedes utilizar aceites esenciales de materia prima vegetal, es decir, que sean de árboles, de flores, hojas, plantas o raíces. Y estos se destacan por su intenso aroma, volatilidad, ligereza y por su uso con fines medicinales. Para tratar el pie de atleta, se destacan dos de ellos, el aceite esencial de árbol de té, que es el más conocido, ¿verdad? Y el aceite esencial de neem, N-E-E-M, ¿ok? Dos E y una M, neem. El aceite de árbol de té se obtiene mediante la destilación del vapor de las hojas y las ramas del árbol de té, que es un arbusto de la familia Myrtaceae, que es llamada Melaleuca alternifolia. La evidencia científica disponible muestra que soluciones con proporciones del 25 al 50% del árbol de té fueron significativamente más eficaces para aliviar el pie de atleta que los placebos, disminuyendo la inflamación, el escamado y el ardor. Hay que tener precaución también si decides usar el aceite esencial de árbol de té, tienes que diluirlo antes de aplicarlo, no aplicarlo así directamente, así como viene. Si lo colocas directamente sobre la piel, puede provocar erupciones e irritación. Para no correr riesgos, puedes mezclar unas gotas de aceite portador, como el aceite de oliva o el aceite de coco, y luego le aplicas con un algodón sobre la zona aplicada. Otra opción es comprar cremas o lociones que ya contienen una dosis diluida, o sea que mezclas el aceite del árbol de té con un par de gotas del aceite de oliva, ¿no? También puedes utilizar baños de sal y vinagre. La sal marina, me faltó el otro aceite, ¿no? A diferencia del aceite esencial de árbol de té, el del neem puede aplicarse directamente sobre la zona afectada hasta 2 veces al día, ese no lo tienes que diluir. Su potencial antifúngico puede disminuir mucho de los síntomas del pie de atleta. Sin embargo, pues siempre hay que consultar con un profesional de la salud antes de recurrir con esta opción. La otra recomendación son baños de sal y vinagre. La sal marina se obtiene de la evaporación del agua del mar y normalmente no se procesa, y eso le permite retener cantidades muy pequeñas de minerales como magnesio, potasio y calcio. Se le vincula con fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas, capaces de evitar o detener la propagación del pie de atleta. Una buena forma de aprovecharla es mediante baños de pie, preparándola en una solución junto a otro poderoso antifúngico natural, que es el vinagre. Y aunque este es un reconocido aderezo, pues posee ácido acético, que es un compuesto con gran poder antiséptico y fungicida. Entonces hay que mezclar aquí media cucharada de sal marina y media taza de vinagre por cada taza de agua tibia. Entonces, por una taza de agua, media taza de vinagre. Si son 2 tazas de agua tibia, vas a agregar 1 taza de vinagre, ¿ok? O sea, la mitad. Y media cucharada de sal marina, ¿ok? Vas a combinar bien los ingredientes y vas a sumergir los pies durante 20 a 25 minutos. Y vas a repetir este tratamiento 2 veces al día durante 2 semanas. El bicarbonato de sodio también lo puedes utilizar. Es un compuesto cristalino de color blanco con un leve sabor amargo y salado. De hecho, también se le conoce como bicarbonato sódico, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de soda, ¿no? Puedes remojar el pie afectado en una solución de media taza de bicarbonato de sodio en un cubo de agua tibia. Y lo vas a dejar reposar alrededor de 20 minutos y luego retirar y secar bien. Y vas a repetir este procedimiento hasta 2 veces al día. Hay que prevenir también pues el pie de atleta, ¿no? Entonces hay que tener cuidados para no tener que lidiar pues con el pie de atleta. Una de ellas, cambia tus medias regularmente. No existe un número universal. Cada vez que sientas que tus pies están muy transpirados, deberás cambiarte las medias, o sea, cuando te sudaron o lo sientes húmedos. Cuida tu piel, tu pie, usa talco diariamente, preferentemente antifúngico. No compartas los zapatos, este intercambio puede favorecer la propagación de la infección fúngica. Pies secos, es importante mantenerlos libres de humedad, especialmente entre los dedos, ya que eso favorece el crecimiento de microorganismos dañinos. Protege tus pies en lugares públicos, o sea, usa sandalias o zapatos para el agua cuando estés en piscinas públicas, duchas y vestuarios. Rota los zapatos, no uses los mismos pares de zapatos todos los días. Esto te va a ayudar a que se sequen correctamente, a que no favorezcan la humedad en tus pies. Y por último, usa zapatos livianos y ventilados en lo posible. Evita usar zapatos hechos con materiales sintéticos como vinilo o como de goma. Y bueno, pues ahí está. Este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Y Bueno, las fuentes que ellos consultaron, déjenme les digo, es la base exhaustiva de datos y de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y pues ya sabes, ¿no? Antes de que uses cualquier remedio de esto, pues yo te recomiendo y siempre pues va a ser este consejo, ¿no? De que no modifiques tus medicamentos o tus tratamientos. Antes habla con tu médico sobre algunos efectos que podría tener. Recuerda que cualquier medicina pues alternativa pues puede también interactuar con los fármacos que tal vez tú ya estés tomando o con algunas hierbas o suplemento, e incluso puede alterar tu dieta. Entonces por eso es importante que tú lo consultes con un médico antes, ¿no? Si todo está bien, pues adelante. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, el capítulo número 10, que nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. El apartado 1 se titula En Dios estás en tu hogar, pero también al iniciar pues este capítulo hay una pequeña introducción que me gustaría leerles una parte, porque pues nos hace recordar también obviamente el por qué tal vez a veces nos sentimos tan desubicados, tan confundidos o tan temerosos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio al tema. Y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, lo que están escuchando es a mi perrita que está comiendo su premio desde hace rato y no se lo puede terminar, pero ya creo que ya va a acabar. Por si lo que están escuchando ahí está más fuerte de lo normal. Pero bueno, la introducción acerca de los ídolos de la enfermedad es lo siguiente. Dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Pongan mucha atención en esta frase, ¿no? Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Entonces, en esta parte de la introducción, nos hace, pues, no sé, cómo sacudirnos, ¿no? Tal vez sentimos que todas las piezas están desordenadas y aquí, pues, nos vuelve a alinear. El solo de, pues, leer lo primero, de que nada externo a ti, nada externo a mí, puede hacernos temer o amar, porque no hay nada externo a nosotros. O sea, por más de que nos creamos separados, por más de que creamos que hay algo más fuera de nosotros, no lo hay. Y como nos dice también del tiempo y la eternidad, tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en nuestra mente, ¿cierto? Se encuentran en nuestros pensamientos y van a estar en conflicto hasta que percibamos que el tiempo exclusivamente, pues, lo podemos utilizar como un medio para recuperar la eternidad. O sea, que ¿en qué tiempo? En este tiempo, en este momento. O sea, que se nos recuerda que existe la eternidad y no al revés, ¿no? De que yo voy a través del tiempo y en el pasado y en el futuro. O sea, en el futuro me preocupo, en el pasado, pues, me pongo triste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de nuestros malestares, inclusive de nuestras enfermedades, vienen por estos ídolos, por estos pensamientos que tenemos en nuestra mente, que adoramos, que protegemos esos pensamientos, porque pensamos que son de nuestra ayuda, que son de utilidad, y lo único que estamos haciendo es idolatrando algo efímero, algo falso, algo que no nos causa, pues, nada de bienestar. Al contrario, nos causa tal vez decepción, nos causa tal vez tristeza, nos causa tal vez miedo, tal vez coraje, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el apartado número 1 nos dice que en Dios estás en tu hogar. Y realmente, cuando nosotros estamos viviendo a través de la verdad, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, pues es cuando realmente nos sentimos en nuestro hogar, nos sentimos en paz, nos sentimos en plenitud. Pero la mayoría de las veces estamos preocupados, estamos angustiados, estamos pensando en lo que sigue y no en lo que hay, no en lo que tenemos. Así somos los seres humanos. Ya estamos planeando qué vamos a comer, por ejemplo, o qué actividad nueva tengo que hacer, o cómo voy a solucionar este problema, entonces tengo que pensar ya en el futuro qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Podemos obviamente vivir a nuestro ritmo y seguir creyendo en todo esto, porque pues así funciona la sociedad. Sin embargo, al ser conscientes de esto también, podemos darnos cuenta de que las situaciones que están sucediendo en nuestra vida no son un motivo para que nosotros seamos infelices o felices. Las situaciones que estamos viviendo no son un motivo para que nosotros decidamos si somos felices o infelices. Te lo vuelvo a repetir. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor cambia nuestra esencia. Nuestra esencia es tan pura, que es tan completa, que está llena de amor, llena de plenitud, llena de paz, que no necesita de nada externo. No necesitamos del dinero o de oro o de brillantes o de diamantes o de que seamos amados por todo el mundo y que nos los digan te amo, te quiero, te hidrolato, nada de eso, para que nosotros podamos sentir nuestra esencia, porque nuestra esencia es plena. No necesita de accesorios. Nos dice lo primero en este apartado: no conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Todo lo que viene de Dios no te puede hacer daño. O sea, esa situación que estás viviendo, que tal vez dices tú, ¿por qué me pasa esto a mí? No te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque viene de Dios. ¿Y cómo sabes que viene de Dios? Porque la estás viviendo. Nada es una equivocación. Nada es un error. Desde nuestra perspectiva podemos ver muchos errores en nuestra vida, pero también desde nuestra perspectiva también los podemos corregir. Pero si vemos más allá de nuestra perspectiva, de nuestros pensamientos, ¿qué queda? ¿Qué queda detrás de nuestros pensamientos? Si yo no estuviera hablando, si tú no me estuvieras escuchando, si tú no estuvieras, interpretando, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esa voz? O de esta interpretación que estás haciendo lo que estoy diciendo. ¿Qué hay detrás de esto? Te lo dejo de tarea. Porque ahí es donde te puedes dar cuenta de todo lo magnífico que es tu esencia, lo maravillosa que es la vida, que es la existencia. Y en ese mismo momento, pues se caen todos los telones del teatro que hemos estado montando constantemente, en el que decidimos, ahora voy a actuar muy feliz. Ahora voy a actuar pues más madura porque estoy con niños. Ahora voy a actuar más jovial porque estoy con este tipo de personas. O ahorita voy a actuar pues más seria porque no, con este otro tipo de personas pues no puedo ser así. Y entonces vamos actuando y actuando y actuando, puro personaje, pura actuación. ¿Y la realidad dónde está? ¿Dónde está la parte real de mí? ¿La doy a conocer? ¿O me envuelvo con ciertos personajes para esconderlo? Hay que recordar que con Dios estamos en su hogar. En Dios estás en tu hogar. Soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? Y es una pregunta que nos hace el libro. ¿Deseas realmente hacerlo? O sea, ¿deseas despertar a la realidad? Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras tú duermes. Obviamente todos mientras estamos soñando pensamos de que sí es real. No sabemos que estamos soñando hasta que nos despertamos y dice, era un sueño, no estoy en tal país o no estoy en la escuela, o sea, o no existe esta serpiente que acabo de soñar, o esta desgracia, esta pesadilla, no existe, fue un sueño, ¿no? Todos lo sabemos. Reconocemos por experiencia propia que lo que estamos viendo cuando estamos soñando es real, pero cuando nos despertamos sabemos que ya era una falsedad, ¿no? En el instante que tú te despiertas, en el instante que nos despertamos, nos damos cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Toda la gente que viste en el sueño no está. Y no se nos hace extraño, ¿no? Despertar y decir, era un sueño, ya, ok. Esta es la realidad. No se nos hace raro, no se nos hace extraño. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Quién nos dice que ahorita estamos despiertos? ¿Qué tal si ahorita abres los ojos y dices, estaba soñando, y estaba soñando que estaba escuchando a Janet el tema del día y no era cierto? Imagínense que nuestra vida fuera como un programa de computación en el que nos crearon y somos personajes, así como nosotros jugamos con nuestras muñecas cuando éramos niñas o los niños, ¿verdad? Y poníamos personajes y le estábamos dando vida a los muñecos, a las muñecas, pero eran falsas. Era nuestra invención. Imagínense que así estamos ahorita. Y nosotros pensamos, esta es la realidad. ¿Quién ha soñado que se ha acabado el mundo? Que caen meteoritos, que hay explosiones, o que tú, en tu misma muerte, ¿quién ha soñado eso? Y te has despertado y darte cuenta de que, era una pesadilla. Y a veces estamos aquí en este momento con muchos problemas y creemos que, es el fin del mundo. ¿Pero por qué? Porque estamos soñando. No es de que estés en tu cama dormido con los ojos cerrados y estás viviendo todo esto. No, pero estamos soñando. ¿Por qué? Porque si no estamos en paz, no estamos dándonos cuenta de que nuestra esencia no es voluble, o sea, no está cambiando, no es variable. Si no nos damos cuenta de ello, estamos dormidos. Yo no sé por qué nos complicamos tanto nuestra existencia cuando estamos existiendo sin haber hecho absolutamente nada nosotros para seguir existiendo. Nada nos pertenece. Este cuerpo, nada. Ni las cosas materiales. En cambio, nos dormimos por la noche ya planeando el siguiente día sin saber si vamos a continuar existiendo. Y cuando nos despertamos y nos damos cuenta que estamos existiendo, no nos damos cuenta del gran milagro, ¿no? De seguir aquí. Los que hemos tenido un ser querido que ya no está aquí, que ya dejó su cuerpo físico, pues en la tierra, ¿no? De ya sea incinerado, perdón, cremado o sepultado. Y dices tú, bueno, ahí está mi ser querido. Pero ya después, una vez de que compartimos, ya no podemos tener esta voz, este cuerpo. Para los que creemos en la energía, en el espíritu, pues podemos decir, estamos a través ahora de todo. ¿Por qué? Porque los podemos escuchar a través del canto de una paloma, de un ave, a través de una canción, a través de un aroma, los podemos recordar, podemos sentir que están aquí. O podemos pensar, ya se fueron para siempre y ya nunca lo voy a volver a ver. Cualquier pensamiento que tengamos al respecto de lo que es la muerte, pues no es real tampoco. Nos podemos imaginar muchas cosas acerca de la muerte, pero si no lo hemos vivido, no podemos saber realmente qué es. Hasta la gente que ha muerto y ha revivido, pues no saben qué es. Muchos tienen experiencias muy similares y otros tienen experiencias, pues nada que ver. Entonces dices tú, pues ¿quién tiene la razón? No es de que quien tenga la razón. Tenemos una oportunidad ahorita y es este momento para vivirlo completo, para vivirlo pleno, para vivirlo feliz. No aplaces tu felicidad, no aplaces tu bienestar. Cada instante es una oportunidad para recordar la verdad. Y recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón. Pero mientras sigamos con deseos de que las cosas sean distintas, de que mi vida sea diferente, pues voy a tener también el deseo de seguir dormida o dormido. Y no voy a tener el deseo de despertar y de regocijarme de todo lo que no me había dado cuenta. Cuando tú deseas la verdad, no tendrás la necesidad de querer soñar o seguir soñando. Y no me refiero de manera... bueno, lo digo de una forma metafórica. Ya hemos hablado mucho de acerca de nuestro sueño, de estar ahorita y probablemente estamos soñando, ¿verdad? Porque si no estoy contemplando mi existencia desde mi espíritu, si lo estoy contemplando a través del ego, es obvio que estoy soñando, me estoy creando un mundo paralelo, ¿no? En el que yo, pues, le pongo lo que yo quiero vivir, cómo lo quiero vivir y qué es lo que no quiero vivir. Sin embargo, hoy se nos recuerda que en Dios estás en tu hogar. Y si no te sientes en tu hogar, pues ya sabes por qué. Y ahora vamos a pasar a la lección del día. Y hoy nos toca la lección número 72 y nos dice: abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque, se adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndolo a sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Entonces, poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente. ¿Por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación? Examinemos pues cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona, nos dice el libro, entre comillas, delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. En este caso, no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Pongan mucha atención a lo que estoy leyendo. Y no solo no la estás ayudando a librarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo, al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. Cuando te agarras de una idea y no la quieres soltar y dices, es que me hizo enojar, pero es que mira cómo se comporta, mira qué inmadura, qué inmaduro. O sea, cuando hacemos eso, la estamos atando más a esa persona, a ese personaje, y nosotros nos estamos confundiendo más porque no estamos viendo más allá de lo que queremos ver, de un cuerpo. Y de esa manera, cuando nosotros nos confundimos y juzgamos, no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo de la oportunidad de ver más allá de lo que queremos ver. Y estamos atacando a Dios porque de esta manera se ataca a Dios o se ataca a la vida. Si nosotros vemos a todos nuestros hermanos como un cuerpo, entonces vamos a ver muchos personajes y vamos a juzgar y vamos a sentirnos separados y vamos a creer que tal vez somos mejores o somos peores o que va a haber buenos y malos. ¿Por qué? Porque no quitamos ese velo de nuestros ojos. Si nosotros lo quitamos, no importa que los demás traigan velos y que todavía estén envueltos en el personaje. ¿Por qué? Porque lo vas a aceptar y vas a decir, ellos no son ese velo. Por más de que actúen a través del velo, a través del personaje, por más de que me griten o por más de que me insulten o por más... No, yo sé que no son eso. Pero si yo me agarro y me pongo al tú por tú con algo, con alguien, entonces abrigo resentimientos. Y abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. No puedo estar a salvo si a una sola persona en el mundo lo tengo aprisionado o aprisionada. Si yo no perdono a alguien, si yo sigo juzgando a alguien y digo, no, pues esa persona es muy mala, sigo abrigando resentimientos y me sigo creyendo un personaje de esa otra persona y de mí, obviamente. Vamos a tratar de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta pregunta. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Y bueno, y lo vamos a hacer. ¿Qué es la salvación, Padre? Yo no lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego vamos a guardar quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos atenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz.